dirigido principalmente por el fiscal Delgado, fiscal general de la provincia de Córdoba, quien avala todas estas violaciones a los derechos humanos, pone todo el sistema judicial, el Ministerio Público Fiscal, para tratar de encarcelar a quienes piden por sus derechos, para tratar de encarcelar a quienes están organizándose por un plato de comida, por llevar un pedazo de pan a la casa. Esta es la justicia de la provincia de Córdoba que persigue a quienes defienden los derechos. Vamos a conversar en este caso con el compañero Emanuel Berardo, dirigente del Poro Obrero de la ciudad de Córdoba Capital, que está en línea con nosotros a esta hora. Estimado Emanuel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buen día, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en el piso? Muy bien. Nos llama mucho la atención esto que estamos viendo, que lo esperábamos, pero creíamos que no iba a suceder de esta manera. Comienzan las imputaciones, la persecución a quienes son defensores de derechos humanos y sociales en Córdoba, como en este caso está pasando con ustedes, con la gente del Polo Obrero. ¿Cómo están tomando esta novedad? ¿Qué noticias les está llegando, estimado Ema? Mira, primero que nada, no nos sorprende la actitud del gobierno provincial, que está en una carrera derechista para la cuestión electoral ahora en este año, no solamente en Córdoba, que es una pelea por derecha con Güey de Loredo, sino también a nivel nacional, y pretende una proyección diciendo que son los que garantizan el tránsito y el orden en la provincia. Pero no han aparecido todavía las imputaciones, pero estas persecuciones no nos sorprenden, porque bueno, el movimiento ambiental del cual entiendo que participan también ha sido perseguido, judicializado, incluso con encarcelamiento de activistas o una persecución directa por parte de la policía de manera ilegal, como se ha denunciado tantas otras veces. Bueno, está enmarcado en esa situación la avanzada represiva, en un contexto donde los docentes están en un plan de lucha que hoy día rechazarían también la nueva propuesta miserable por parte del gobierno. Los trabajadores de la salud, que también están desmovilizados por el salario, los trabajadores de prensa, que están desarrollando en muchos lugares asamblea, porque la recomposición que se plantea es también miserable, y dejan el conjunto a una gran parte de los trabajadores bajo la línea de la pobreza, aún con trabajo registrado, etcétera, etcétera, que están en esta situación muy grave. Los comedores populares, van familias a buscar la vianda, a buscar comida, que tienen un trabajo registrado, como se dice habitualmente, en blanco, y no llegan a garantizar la alimentación de su familia. Esa es la situación en la que estamos atravesando. Cuando ustedes analizan esta situación en los barrios, con la gente que naturalmente y generalmente sale a las calles, ¿cómo toman esto? ¿De alguna manera genera un desaliento en quienes se movilizan? ¿Cómo se toma esta noticia para el conjunto de los militantes, de los ciudadanos que generalmente salen a luchar por un pedazo de pan? Mira, la situación en donde casi la mitad de la población está bajo la línea de pobreza, los menores de 16 años, te llega al 57% prácticamente en Córdoba. Es decir, en esa situación, el avanzada de la persecución por parte del Estado provincial no va a hacer que la gente deje luchar. De hecho, las notas periodísticas que han estado saliendo durante el fin de semana y estos últimos días, la propia fiscalía reconocen que las movilizaciones no van a cesar por este amparo al que le dieron lugar, que presentaron los comerciantes, porque si no hay una solución a la situación de la miseria y la pobreza que atraviesa gran parte de los trabajadores en este país, van a salir de las movilizaciones. ¿Cuál es la alternativa? ¿Que te quedes en tu casa viendo cómo los pibes lloran de hambre o salir a lucha? Bueno, no es una alternativa, la gente va a salir a luchar. Se anticipa un invierno que va a ser difícil, con una situación económica, como mencionás, cada vez más complicada para las familias argentinas. ¿Cómo anticipan este fin de año? ¿Va a seguir creciendo esta movilización popular en todo el país? ¿Cómo lo ven ustedes desde la izquierda? Mira, seguramente se va a profundizar, porque bueno, una inflación que supere el 100% y pautas para salariales muy por debajo de la inflación, y un salario mínimo que va a llegar a mitad de año a 80.000 pesos, cuando por ejemplo en Córdoba actualmente para alimentar una familia de 4 personas te hace falta más de 90.000 pesos, se va a profundizar esta situación, no hay duda. Y ahí en un año electoral te tratan de contener, pero igualmente eso no lo están pudiendo desarrollar. Y nosotros estamos planteando la necesidad de una alternativa propia de los trabajadores. Si nos siguen gobernando los que nos gobernaron hasta ahora, esta situación se va a profundizar. La miseria y el hambre no va a cambiar porque venga Milei, que va a profundizar el ajuste, va a profundizar el ataque a los trabajadores, o cualquiera de las alternativas, ya sea Junto por el Cambio, etcétera, etcétera, porque no han dado una salida hasta ahora, sino que han sido parte del problema y lo han profundizado. Evidentemente no lo van a cambiar, necesitamos una alternativa propia a los trabajadores. Y en este marco nosotros convocamos que haya una deliberación de los trabajadores para sacarnos todos estos que han gobernado hasta ahora y que seamos una alternativa. Y por este tema de la persecución, de las acusaciones, que todavía no han llegado las notificaciones, hasta ahora no tenemos nada formal sobre ese punto, sí convocamos a todos los sindicatos, a las agrupaciones piqueteras, incluso a los oficialistas, a las organizaciones de derechos humanos, que se tienen que pronunciar y que tenemos que dar por tierra con este tipo de acciones. Mira, en la movilización pasó algo muy grave. Había gente que evidentemente era policía filmando con chalecos de prensa. Algunos periodistas que estaban en el lugar fueron, los increparon para ver de qué medio eran y se fueron y después volvieron. Pero hay que rechazar, hay que dar por tierra con todo este tipo de política, por lo que desarrolla el gobierno provincial, nacional y los municipales, porque es muy grave la situación. Que hagan este tipo de atropellos es inadmisible, y los trabajadores tenemos que rechazarlo, porque empieza por el movimiento piquetero, pero siguen con el resto de los sindicatos, de las organizaciones que luchan. Estimado Emanuel Berardo, muchísimas gracias, que tenga buen día. Que tenga buen día. Hablamos con Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero. A esta hora están en conferencia de prensa planteando esta situación, lo que se vive en Córdoba, la persecución judicial, la utilización del derecho penal por parte del Ministerio Público Fiscal, que encabeza el fiscal Delgado, para perseguir opositores, algo que pensábamos del pasado, algo que creíamos que ya no iba a ocurrir en Argentina, algo que nos retrotrae a los momentos más oscuros de nuestra patria, cuando el Estado, que debería garantizarte el plato de comida, era el que te perseguía. Lentamente y lamentablemente, esta democracia actual de hoy utiliza los resortes de la democracia para perseguir a quienes luchan por una vida más digna. Y esto es lo que está pasando, y por eso lo estamos visibilizando en la mañana de hoy. 8 de la mañana, 41 minutos en la República Argentina.